El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Pararararara. Buenas tardes, amigos que nos siguen como todas las tardes del lunes y martes por la señal de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y por la internet en www.casadelacultura.gob.es. Típica tarde quiteña, sol y lluvia al mismo tiempo, al menos aquí en el sector centro de Quito, en el sector de la Casa de la Cultura, 6 de diciembre y patria. Por el lado occidental teníamos un sol bien rico, y por el lado oriental ya se veían esos nubarrones negros de tormenta. Así es que probablemente tengamos lluvia despuesito, en poco tiempo, al finalizar el programa. Si es que está saliendo de casa, coja su paraguas, coja su abrigo, coja, ¿cómo es? Un saquito, una chompita, y no se moje, que después le da gripe. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, así que estaremos hablando sobre este tema. Y además de eso, también es el Día de la Visibilidad Lésbica en España y en algunos otros países que, digamos, herederos de la tradición hispanohablante. Así es que nosotros también estamos acompañando la celebración de este día, que todavía no es internacional, todavía no lo reconoce Naciones Unidas, pero es el Día de la Visibilidad Lésbica. Recuerde que Punto Diverso es el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, para poder debatir y enterarnos sobre las problemáticas y las formas de vida muy convencionales de las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Vámonos, creo, con un poquito de música antes de empezar el programa y volvemos. We'll be right back. Le Petit Bastards, Vals del Tiempo Perdido. Esta es otra de las bandas ecuatorianas, orgullosamente ecuatorianas, que nos traen sus propuestas musicales. De hecho, esta banda, entiendo que es una banda quiteña, es una parte de la nueva generación de músicos de la escena musical nacional. El nombre está en francés, pero traducido es Los Pequeños Bastardos, Les Petits Bastards. Bueno, vámonos con ya temática del día de hoy. Empecemos por el tema más, bueno, no más importante, pero sí más ligado a nuestra propuesta temática, las poblaciones LGBTI. Como les mencionaba al iniciar el programa, hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica. Según la Wikipedia, se celebra cada 26 de abril en diversas partes del mundo como una forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas. El movimiento se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos LGBT. Su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser un referente social positivo que contribuya a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población en general. Aunado a ello, los colectivos LGBT exigen a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos, tales como el matrimonio igualitario, derechos que se especifiquen, derechos y normativas para la reproducción asistida, y también que se empleen campañas para fomentar la no discriminación hacia las chicas lesbianas. Según el portal Dos Manzanas, la visibilidad de las mujeres lesbianas es una asignatura pendiente, según la nota que publican el día de hoy. Un año más llega el 26 de abril, día en el que se celebra en España el Día de la Visibilidad Lésbica, una jornada en la que los colectivos recuerdan la importancia de que las mujeres lesbianas se visibilicen en el espacio público como herramienta para conseguir tanto la igualdad jurídica como sobre todo la real, una apelación que sigue siendo necesaria ante la escasez de mujeres lesbianas que sean referentes visibles en nuestro país, es decir, España, más allá de las más cercanas del activismo LGTB. Lo mismo creo que sucede en nuestro país, las referentes de mujeres lesbianas, en general, de las poblaciones LGBT, son contados con los dedos y en realidad quedan sobrando la mayor parte de los dedos de las manos para contar las personas que públicamente luchan por los derechos del LGBT. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, FELGTB de España, ha lanzado este año el lema Yo Soy Visible, Tú Por Qué No, con el que anima a las mujeres lesbianas que temen hacer pública su orientación a reflexionar acerca de las causas que se lo impiden y a tratar de combatirlas, muy en especial a aquellas que trabajan en el ámbito público, que, según Isabel Gómez, portavoz de la FELGTB, debido a su proyección social, es decir, a la proyección social de las mujeres que trabajan en el ámbito público, pueden ellas contribuir en mayor medida a la visibilización de la diversidad de nuestra orientación sexual. Siendo visibles, nos ayudamos y ayudamos. La FELGTB ha enumerado, además, una serie de demandas concretas que digamos pone sobre para el debate en este día de la visibilidad lésbica, 26 de abril. Primero, una legislación que proteja a las mujeres lesbianas y que penalice a quien las discrimina. Es de vital importancia aprobar sin más demora una ley de igualdad LGTB, esto en el ámbito de España. También el fin a la discriminación en el acceso a tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública. Es un derecho amparado por la ley y no puede ser socavado por el hecho de no tener pareja masculina. Protocolos de información específica y adecuada del personal sanitario. Debe existir un mayor compromiso en el fomento y protección de la salud sexual de las mujeres que viven en pareja y que tienen además prácticas sexuales con otras mujeres. También como cuarto punto está la formación del personal docente sobre diversidad sexual y de género y además familiar, así como protocolos de actuación para la detección de casos de acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Como quinto punto está la integración plena de una perspectiva de lucha contra la lesbofobia en las acciones de las organizaciones sindicales. Como penúltimo punto, habla de la formación y sensibilización del personal de las instituciones geriátricas sobre la realidad y necesidades de las mujeres lesbianas. Y como último punto, la promoción de medidas y defensa desde las instituciones del Estado para acabar con la LGTB-fobia institucional que existe en más de 70 países del mundo, donde ser lesbiana se condena con la persecución o incluso con la muerte. Básicamente estos puntos que enumeran la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales de España también podrían ser muy bien aplicadas a la realidad de nuestro país y no solo de nuestro país, sino que de muchos países de la región. Recordemos que en el caso de nuestro hermano país del Perú, que se portó excelentemente bien con la después del terremoto, enviando una gran cantidad de donaciones, toneladas. Pero lamentablemente la realidad de las poblaciones LGTB en el Perú no es de las mejores. De hecho, las leyes que los proyectos de leyes que se han presentado en el Congreso no han obtenido respaldo de los miembros de ese poder del Estado, del poder legislativo. Todo lo contrario pasa en Colombia, en donde más bien los derechos, todo lo que se ha conseguido en derechos del LGTB debería ser un referente regional. Nosotros estamos no solo geográficamente en la mitad de ambos, sino que también en la consecución de los derechos del LGBT estamos como a mitad de camino. Todavía nos falta camino, todavía nos falta cosas por hacer, cosas por concretar, específicamente lo que tiene que ver con como mencionaba los puntos de la FELGTB de España, ¿no? Hacen falta leyes que normen, que garanticen la igualdad para, por ejemplo, los procesos de reproducción asistida, ¿no? O sea, es el caso que está ahorita en nuestro país, en la Corte Constitucional del Ecuador, de Helen Bicknell y Nicolás Rotón, los mencionaba también ayer y vamos a seguirlo mencionando durante en este espacio durante mucho tiempo hasta que salga una resolución de la Corte. Parte del debate en ese caso es que una de ellas se sometió a un proceso de reproducción asistida y quedó embarazada. El Estado ecuatoriano únicamente quiere reconocer la maternidad de la madre biológica de la niña, cuando en realidad la vivencia diaria se la hace en una familia, en el núcleo de una familia diversa, compuesta por dos mujeres y una niña. Así es que es eso, ¿no? Son los todavía hay temas por los cuales seguir ejerciendo incidencia social y política para cambiar esta sociedad y tener una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. ¿Por qué se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica? Esto es, en cambio, una nota de prensa de Hay una lesbiana en misopa.com. Es un portal web súper interesante, de hecho les recomiendo www.hayunalesbianaenmisopa.com. Su objetivo es crear un lugar de esparcimiento, un pequeño rincón construido por todas, en el que podamos ser nosotras mismas, hablar de nuestras preferencias, charlar, debatir, opinar y, ¿por qué no?, fangirlear sobre todas esas maravillas. Maravillosas mujeres que nos emocionan y arrancan suspiros. ¿Qué dice pues el portal Hay una lesbiana en misopa.com? Desde 2008 el calendario LGTB de España marcó con rojo, un día clave para su colectivo. El 26 de abril, el proclamado de ahí en adelante como Día de la Visibilidad Lésbica. una jornada promovida por la FELGTB para reclamar el papel que les corresponde a las mujeres lesbianas en el espacio público. Una fecha arbitraria, sin ningún tipo de valor simbólico, que se establecía el 26 de abril por la necesidad de marcar un día en el calendario para visibilizar la lucha de las mujeres lesbianas. Una fecha que se proclama 4 años después de la aprobación del matrimonio igualitario en nuestro país, es decir, España, con un objetivo, con el amparo legal ya conseguido, incentivar, animar a las mujeres lesbianas de España a ser visibles. El Día de la Visibilidad Lésbica es una fecha señalada únicamente en España, que poco a poco se va exportando a otros países del mundo, sobre todo de la zona hispanohablante. En Guatemala, por ejemplo, este año se celebrará la cuarta caminata por la visibilidad de las lesbianas el 30 de abril, en conmemoración al día que estableció España. Pero aunque haya naciones que se hayan adherido a la tradición que se inició en España en 2008, y aunque Wikipedia ponga que el 26 de abril es la cita internacional con sede en España de la lucha de las mujeres homosexuales, la realidad es que no es un día que se haya internacionalizado plenamente. ¿Qué pasa en el resto del mundo? La división del mapa mundial es muy sencilla. Encontramos países que no tienen establecido un día de la visibilidad lésbica y naciones que sí reivindican en una jornada al año la causa de las mujeres lesbianas. Los países anglosajones, el quinteto más simbólico, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido, por ejemplo, están en el primer grupo. Para encontrar países que cuenten en su calendario con fechas dedicadas a la visibilidad de las lesbianas, tenemos que mirar hacia Latinoamérica. En Brasil, el Día de la Visibilidad Lésbica se celebra el 29 de agosto, en conmemoración al primer seminario de mujeres lesbianas que tuvo lugar ese día de 1996. Otra fecha simbólica, a diferencia del caso de España, es la que se eligió en Argentina para reivindicar la lucha de las mujeres homosexuales. Es el 7 de abril, es decir, pasamos recién cita esa fecha. En esa fecha, en 2010, es el día en el que Natalia La Pepa Gaitán fue asesinada por su padrastro en un flagrante caso de lesbofobia. En el resto de países latinoamericanos, en algunos de ellos, se celebra el Día de la Rebeldía Lésbica el 13 de octubre. Aquí en nuestro país, esta es una de las fechas más importantes para las luchas de las compañeras lesbianas. En 1987, un 13 de octubre precisamente, en México acogió el primer encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe, y desde ahí en adelante se decidió celebrar o poner el 13 de octubre como el Día de la Rebeldía Lésbica. De esta heterogeneidad de fechas se desprende una conclusión lógica. No hay un día concreto y consensuado a nivel internacional en el que se reivindique en todo el mundo la visibilidad lésbica. Otras minorías dentro del colectivo LGBT sí tienen una fecha fijada para que no solo ellos, sino todos apoyemos y reivindiquemos su lucha sin importar las fronteras. Las personas transexuales el 31 de marzo, las personas bisexuales el 23 de septiembre, las personas intersexuales el 26 de octubre y, claro está, el 28 de junio y su simbólico mes, día en el que todas y todos nos unimos para celebrar el orgullo LGTB. O también el 17 de mayo próximo mes, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, otra fecha que concierne a todo el mundo y que está reconocido, si no me equivoco, por Naciones Unidas. Esta historia tiene dos lecturas. O bien nos lamentamos de que no haya un día al año en el que todos los países del mundo visibilicen a las mujeres lesbianas, o nos alegramos de que los países que sí tienen fechas en su calendario, aunque no sean todos, las hayan establecido en diferentes días. Porque ese es el quid de la cuestión. Quedan igual 24 horas simbólicas. Tenemos que ser visibles y estar orgullosas todos los días del año. Así concluye esta nota de Hay una lesbiana en misopa.com. En efecto, la recomendación final es muy cierta, ¿no? No solo para las chicas lesbianas, sino para todas las poblaciones, todas las personas que formamos parte de las poblaciones LGBT. El ser visible, si bien es una decisión personal, pero es también una necesidad social que nos agradecerán las futuras generaciones. Es tiempo de cambiar esos imaginarios que nos mantienen atados a las concepciones más arcaicas sobre lo que tiene que ser la familia, el matrimonio y la sociedad en general, ¿no? O sea, ciertos parámetros son heredados de concepciones, de criterios religiosos, y no necesariamente contribuyen a mejores sociedades laicas. Recordemos que nuestro país es laico constitucionalmente. La mayoría de países de este lado del globo y a nivel latinoamericano también son laicos, ¿no? Hay algunos casos como el de Costa Rica, que de hecho es un país confesional, porque su constitución dice que tiene pues una práctica religiosa oficial, que es la católica. Pero digamos, la construcción, la constitución del Estado, del Estado-nación moderno, también permitió que deslindar la administración de la cosa pública y su división en tres poderes. Básicamente, algunos hablan de cuatro poderes, pero lo dividió esta administración pública de las cuestiones de los credos religiosos. Vámonos ya, creo que es hora de un corte de los promocionales de la radio y después volvemos con más de Punto Diverso. Una matriz incómoda. No es la buena voluntad de crear el núcleo de Pichincha, sino el de que esa creación anule la matriz. ¿Por qué el Ministerio del Interior no tiene una gobernación en Pichincha? Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Boletín de prensa número 58. COE Nacional creará Comité de Acción Económica, Productiva y de Reestructuración. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, lideró el Comité de Operaciones Emergentes COE Nacional en el ECU 911 de Quito para evaluar las acciones realizadas debido al terremoto del pasado 16 de abril. Recibió informes de cada una de las mesas que conforman el COE Nacional y que se desarrollan en 6 provincias afectadas. Reconoció la agilidad con la que trabajan los ministerios en territorio y a la vez destacó el restablecimiento del servicio básico en la mayoría de las áreas afectadas. Hasta el momento, el 75% de las provincias de Manabí y Esmeraldas cuentan con distribución de agua potable. De acuerdo con el reporte de situación emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos, los técnicos continúan realizando la reparación de líneas de conducción en las áreas afectadas para rehabilitar los sistemas de agua en su totalidad, mientras que los sistemas de energía eléctrica, telefonía y de distribución de combustibles se encuentran con normalidad. El presidente enfatizó en la corresponsabilidad y en el accionar articulado entre instituciones y ciudadanía para la reconstrucción de las viviendas. Las nuevas edificaciones deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas, señaló. Para ello, la ciudadanía exigirá a los respectivos municipios el cumplimiento de lo establecido en la ley. El COE Nacional destacó varios temas que dio a conocer el vicepresidente Jorge Glass: desarrollo de medidas de activación productiva para el sector industrial, comercial y financiero; la creación de un comité de reconstrucción conformado por los ministerios coordinadores, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y del sector privado, en el que se articularán los ejes de acción para la atención inmediata de los damnificados; la reconstrucción de la infraestructura en viviendas, servicios básicos y vialidad. Asimismo, el primer mandatario solicitó formalmente al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, una investigación a los presuntos responsables de incumplir las normas básicas de construcción en las provincias afectadas por el terremoto. Tenemos que ver quién construyó con tan mala calidad, por qué las autoridades dieron permiso y no controlaron aquello, y sobre todo, que esto sirva de experiencia, concluyó. Paralelamente, en Puerto Viejo, Susana Dueñas, gobernadora de la provincia de Manabí, hizo un análisis de entrega de raciones alimenticias en el sector rural y sobre todo la rehabilitación de las plantas de agua potable afectadas por el sismo, actividad que está a cargo de la Secretaría Nacional de Agua, SENAGUA, e informó que paulatinamente se restablece el sector productivo.

y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Bienvenidos nuevamente a Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Este es el programa de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, dedicado a las temáticas, a los temas, a los problemas, a la vida de las personas de la diversidad sexual y de género LGBTI. Hoy, para quienes recién nos sintonizan, para quienes recién se unen al programa, 26 de abril es el Día de la Visibilidad Lésbica. Según la programación que tenía, ya iba, después de los promocionales, íbamos a hablar ya del otro día que se celebra, digamos, de la otra celebración que se da hoy día, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, pero quisiera hablar un poquito más sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. Otro artículo súper interesante sobre este día, en el mismo portal que les había recomendado antes del corte, hay una lesbiana en misopa.com. Hoy, 26 de abril, se celebra en España el Día de la Visibilidad Lésbica. En esta, su octava jornada, hay convocadas un montón de acciones y eventos con solamente una premisa: que se nos vea, que salgamos de nuestro espacio doméstico y nos mostremos al mundo, que hagamos ruido y llamemos la atención, pero no solamente por nosotras. Este día es sobre todo por todas aquellas que, por diversos motivos, no pueden hacerlo. ¿Cuántas veces se resta valor a las relaciones sentimentales entre dos mujeres, como si fuera una fase? ¿Cuántas veces te han dicho que no pareces lesbiana? ¿Y cuántas que vale si te acuestas con chicas, pero que no lo digas en público? La orientación sexual por defecto es la heterosexual. Y las lesbianas nos enfrentamos a una invisibilización constante en la vida pública, y las consecuencias directas de esa falta de presencia es la negación de nuestros derechos. Ya sabéis, de lo que no se habla no existe. El año pasado os contaba, este es un artículo de opinión de una colaboradora de Hay una lesbiana en misopa.com. El año pasado os contaba, desde esta misma columna, cómo a las mujeres homosexuales se nos negaba desde la sanidad pública la posibilidad de acceder a programas de reproducción asistida a aquellas cuya pareja no fuese un hombre. Estos últimos días se ha votado en el Congreso español la elaboración de una ley integral contra los delitos de odio, que también engloban las agresiones homófobas. El partido del gobierno en funciones ha votado en contra, arguyendo que con el Código Penal vigente en España es suficiente. La conquista de derechos no se acaba con el matrimonio igualitario. Queda mucho trabajo por hacer y, sobre todo, muchos prejuicios que tumbar. Y la única manera es la visibilidad. Todos los días avanzamos un poco, con cada personaje lésbico en una serie, con cada famosa que sale del armario, con cada paseo que das con tu novia de la mano. Cada día alguien se da cuenta de que las lesbianas estamos ahí, que existimos y no somos algo de otro planeta, o alguna chica se decide a dar el paso de salir del armario por primera vez con alguien. ¿Y todo esto por qué? Porque se ha dado cuenta de que no pasa nada por ser lesbiana, por nombrarnos lesbianas, por enfrentarnos al mundo como lesbianas. Pero hasta que todo el mundo se dé cuenta de esto tan sencillo, hay que seguir luchando y trabajando con acciones como este Día de la Visibilidad Lésbica, un día al año para reivindicar lo que queremos en los 364 días restantes. Si quieren seguir apoyando, es decir, si quieren apoyar en las redes sociales este día, la FELGTB, esta organización española, y en España en general, parece que está colocándose bastante bien el hashtag lesbiana visible, numeral lesbiana visible. Así es que para los que, yo en realidad no soy tan amante de las redes sociales, pero para quienes están ahí todo el día, a diario, pues utilicen este hashtag, ¿no? Numeral lesbiana visible es el hashtag que se está utilizando para el día de la visibilidad lésbica, hoy, 26 de abril. Vámonos con un poquito de música y volvemos con el otro tema que les había propuesto. Oh, mesa y cervezas y cuatro fernet. Arruinado en ese bar. Puedo ni mover, mujer, no me dejes hacer, mujer, ay, ¿por qué no vendes? Mujer, me hace falta tu amor, ¿no ves que me muero por vos? Oh. Oso, Oseco. Para chorear, de afuera empezaron los tiros, lo bueno muchacho de la federal. Se lo llevaron al mozo, no queda ni el oro que me venga a cobrar. Me voy solo pa' Jamaica y encima la lluvia no quiere parar. Arruinado en ese bar, estoy más solo que manda. Del pedo que me agarré, no me puedo levantar. No me puedo ni mover, mujer, no me dejes hacer, mujer, ay, ¿por qué no venís? Mujer, me hace falta tu amor, ¿no ves que me muero por vos? Oh. Mosca desde Argentina. Bueno, como les decía, hoy se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías. La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, que abarca las obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, la música, las obras artísticas y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto a de sus programas de radio y televisión. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad. Permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, administra ambos tratados y además tiene algunos programas que se ejecutan para tratar de que se garanticen estos derechos. ¿Por qué debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual? Por varias razones imperativas, según precisamente la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En primer lugar, se debe promover y proteger la propiedad intelectual, pues es pues el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida. Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores, es decir, de la gente, de los creadores, y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos. ¿Qué ventajas ofrece la propiedad intelectual al público en general? Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano que estimulan el progreso de la humanidad. Aquí algunos ejemplos. Las multimillonarias industrias del cine, la música, la edición y la informática que hacen que la vida de millones de personas sea más agradable. No existirían estas industrias sin la protección del derecho de autor. Sin las recompensas previstas en el sistema de patentes, los investigadores e inventores no tendrían incentivo para seguir creando productos mejores y más eficaces para los consumidores. Los consumidores, además, no comprarían productos o servicios con toda confianza si no existieran mecanismos fiables y de alcance internacional para proteger las marcas y combatir la falsificación y la piratería. ¿Cómo está esta situación en nuestro país? Creo que sería un interesantísimo tema de debate, ¿no? Precisamente para, recuerdo, ya como detrás de micrófonos estábamos hablando con Daniel sobre las películas ecuatorianas, para combatir la piratería y para que se garanticen los derechos de autor de las nuevas películas ecuatorianas, se hizo un trabajo súper, súper interesante con las personas que vendían películas piratas. Recordemos que en nuestro país era una práctica bastante común, que hasta ahora se da, pero que ya no tanto con con la posibilidad de encontrar películas a través del internet. Eso también habría que analizarlo, ¿no? Porque en realidad tendríamos que comprar en internet las películas y no solamente verlas, las que están subidas en el YouTube, por ejemplo, o en otras plataformas de precisamente de difusión de videos y de material audiovisual. Pero el trabajo que se hizo entre el Ministerio de Cultura y estas asociaciones de comerciantes de películas, de copias de películas, para hablar del tema para no utilizar el término piratería, fue un trabajo que se duró algunos meses y que permitió que se vendan versiones oficiales, no copias, piratas, de las películas ecuatorianas en combos. Me recuerdo que eran, ¿no?, al menos para la época navideña, se vendían 3 películas o 5 películas, no sé, a un determinado precio, que era un regalo muy interesante para las películas, para las personas que no vivían en el país y que querían llevarse pues la producción audiovisual nacional. El diálogo que se entabló entre el Ministerio de Cultura y las comerciantes de las copias de películas hizo pues que las películas nacionales se vendieran ahí, las versiones, oficiales, no las copias, en precios bastante accesibles para la mayoría de las personas. Este ejemplo creo que se debe seguir con otro tipo de productos que se deben empezar a comercializar para respetar los derechos de autor. Aquí que hacemos tanto énfasis en la producción musical de los nuevos grupos que salen, algunos no tan nuevos, pero también en ese caso creo que se debe respetar el derecho de autor. De hecho, así se establece en la Ley Orgánica de Comunicación. Pero no solo es un asunto de las radiodifusoras como canales de transmisión de esta producción, sino que también es un asunto de encontrar nuevos mecanismos para la venta de la de música, ¿no? No sé, una plataforma local que ya vaya más allá no solo de la difusión de los del talento musical de los ecuatorianos, sino que también de alguna manera promueva que compremos los sencillos, los discos completos de lo que se está produciendo, para fomentar precisamente, ¿no?, que estos músicos sigan haciendo su trabajo. Para eso sirve la propiedad intelectual, ¿no? Como decíamos antes, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es básicamente estimular a que los artistas, los creadores, sigan con ese trabajo tan fundamental para el desarrollo en sí de la humanidad, ¿no? ¿Cuántos son los tipos de propiedad intelectual? Ahí existen los derechos de autor, las patentes, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Los derechos de autor, en la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos. Las patentes. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma puede ser utilizada. Como contrapartida de este derecho, en el documento de patentes publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Las marcas. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de los demás. Las marcas se remontan a los tiempos en que los artesanos reproducían sus firmas o marcas en sus productos. Los diseños industriales. Un diseño industrial, un dibujo o modelo industrial. Perdón, un diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma o la superficie de un artículo o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores. Finalmente, las indicaciones geográficas. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación o características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Esto es para productos manufacturados, ¿no? Se me ocurre, o sea, las denominaciones de origen de los vinos, no sé, pues los Rioja españoles, por ejemplo, tienen denominación de origen, es decir, que se garantiza que salen desde esa región española. Hay algunos productos así alrededor del mundo, y de repente en el diario vivir estamos acostumbrados a no respetar estas denominaciones de origen. Por ejemplo, hablamos del queso parmesano, en realidad es un queso que concreto de una región italiana, y no todos los quesos parmesanos son en realidad parmesanos porque no provienen de esa región italiana. Así con infinidad de productos alrededor del mundo, ¿no? No sé cómo está aquí en el Ecuador en la cuestión del chocolate, por ejemplo. No es originariamente de nuestro país. En la década del 30 hubo el boom cacaotero, pero el chocolate es mesoamericano, de las regiones de Centroamérica y mexicanas concretamente. La palabra chocolate tiene su origen en el náhuatl, el idioma que hablaban los indígenas de Mesoamérica, los aztecas, concretamente, los mayas, perdón, si no estoy mal. Bueno, sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual es un tema muy interesante. Ojalá podamos seguir hablando sobre este tema en las próximas ediciones de Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estamos ya solamente en los últimos minutos del programa y solamente quisiera recordarles dos cositas nada más. La primera, que en el día de la visibilidad lésbica, según la Real Academia Española de la Lengua, no debemos avergonzarnos ni sentirnos mal si es que se generaliza a un grupo de gente en femenino. De hecho, se lo puede hacer, particularmente si es que la mayoría de este grupo está constituido por mujeres. Así es que si es que en nuestra casa la mayor cantidad de familiares son mujeres, pues acostumbrémonos a que todos nos tratemos en femenino. También debemos abandonar esa construcción social, ese imaginario de que lo femenino siempre es inferior a lo masculino. Eso se ha reflejado históricamente en el lenguaje y es hora de ir también modificando ese tipo de estructuras. Así es que si estamos en una reunión donde la mayoría son mujeres, pues utilicemos la generalización, o sea, para referirnos a todas las personas que están ahí, siempre en femenino y no en masculino, porque eso de hecho es una falta de respeto hacia las mujeres que están ahí. Segundo lugar, quisiera recordarles que Punto Diverso, como es un programa producido por la Fundación Ecuatoriana Equidad, nos cambiamos de casa desde el lunes anterior. Estamos atendiendo nuestras nuevas instalaciones que están más cómodas, más grandes, para ofrecer mejores servicios a las poblaciones LGBT. Estamos en la Lizardo García, N24253 y 6 de diciembre, esquina. Se va por la 6 de diciembre, se va en la que había justo en la esquina de la Lizardo García. Esta es una de las esquinas del Colegio Manuela Cañizares. Hay una casa de ladrillo, en el segundo y tercer piso estamos ubicados, son nuestras nuevas instalaciones. Ahí va a haber unas banderitas del arco iris, no es Pachacutic, es la bandera LGBT. Así es que sean todos bienvenidos para conocer nuestras nuevas instalaciones. Tenemos servicio psicológico, servicio médico, servicio legal. Servicio legal es completamente gratuito, médico y psicológico. Y el acceso voluntario a pruebas de VIH y de sífilis tienen un costo bastante módico, ya que entendemos que precisamente los costos es lo que a veces hace que la gente no acceda a este tipo de servicios. Ofrecemos un servicio de calidad y sensibilizado con las temáticas LGBTI. Un gran abrazo para todos. Recuerde llevar siempre un abriguito. Estas tardes amenazan lluvias. Estuvo con ustedes en micrófonos Nicanor Benítez y en controles y selección musical Daniel Castellanos. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo día lunes.